La mayor presa del mundo ha estado a punto de desaparecer y las autoridades se han visto obligadas a abrir sus compuertas para desembalsar agua. Tres Gargantas, situada en el centro de China, ha alcanzado un caudal de entrada de 70.000 metros cúbicos de agua por segundo, con lo que ha superado el récord histórico de 1998. La corporación china Tres Gargantas, compañía que gestiona la mayor presa del mundo, explicó que el aumento del caudal se debe a las enormes cantidades de lluvias registradas a lo alto del río Yangtze. Según la agencia oficial Jinhao, las lluvias torrenciales han causado también la muerte de más de 40 personas y una decena de desaparecidos.